energía que nos brinda la luna y el sol a través de esta canción de Filio, Fernando Silio, un talento ecuatoriano ahí con todos esos instrumentos andinos. Nosotros les decimos a ustedes bienvenidos y bienvenidas a esta edición del programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, un programa que se genera aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les hago la cordial invitación para que me acompañen, porque hoy estaremos compartiendo la música, la vida y obra de un personaje ecuatoriano, conocido como el Chacito Jara, José Antonio Jara, un zarumeño que trató de ponerle música, también de crear canciones y de dejar algunas que no tuvo el gusto pues de escucharlas porque se nos adelantó. Sin embargo, todos esos recuerdos, todos esos patrimonios que han quedado, los podemos difundir con todos y cada uno de ustedes para que disfruten de la buena música a esta hora del día. Un abrazo gigante a todos quienes nos siguen a través de la señal de Radio El Buen Pastor en Saraguro, Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchidas, Radio La Voz de Incapirca en Cañar, Radio La Voz del Santuario de Baños en Baños, la Radio Premier de Ibarra y también en el satélite www.corape.org.es. Un abrazo gigante para todos y cada uno de ustedes y recuerden que pueden escribirnos a través de nuestro Facebook personal, Laura Ríos Armijos, o también al Facebook de la radio, Radio CCE, así le ubica, y también ahí tenemos la aplicación para que usted pueda escuchar Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Y bueno, aparte de contarles de quién estaremos hablando, también les contaremos algo de la biografía de otro personaje que escribió un pasacalles arumaurco que lo musicalizó José Antonio Jara, como es Julio Espinosa Apolo. Así que nos vamos a ir preparando y aproximadamente a las 12 horas con 40 minutos estará con nosotros Sonido 21 en la voz de Darío Males, así que no se separen. ¿Qué les parece si nos vamos ya con nuestro cuento del día de hoy, extraído de estas páginas de los cuentos populares del Ecuador? Usted había escuchado un cuento de la Laguna del Cajas, un lugar también muy paradisiaco y que lo estudian en las diferentes instituciones educativas, una reserva nacional. Estos cuentos populares que se han mantenido de generación en generación, de padres a hijos, y que dice lo siguiente, que en tiempos antiguos en las montañas de El Cajas existía una inmensa hacienda donde trabajaban muchos siervos que estaban al servicio de un abusivo patrón. El hombre tenía un carácter fuerte, les maltrataba, les insultaba, no les tenía ninguna consideración. El hombre y su familia hacían todo lo que les daba la gana, hasta que un día llegó a la hacienda una pareja de ancianos pidiendo posada. Los ancianos cargaban un cántaro. El patrón ordenó a los sirvientes que soltara a los perros para que los atacara, pero ellos se compadecieron y de alguna forma buscó la forma de espantarles a los señores de otra forma, y de alguna forma también soltar a los perros, correrlos y justo a un determinado tiempo. Al llegar la noche, acomodó a la pareja en el ala de la casa. De repente los ancianos pidieron a la muchacha que agarre todas sus cosas y se marchase de la hacienda porque iba a ocurrir una desgracia, como castigo para el patrón sin corazón. Ella se alejó llena de miedo y de muchísimo pánico. A eso de la medianoche, en toda la hacienda, se oyó que silbaban las aves, mugía el ganado, balaban las ovejas. Los dueños empezaron a asustarse sin saber qué estaba pasando. Muy cautelosos decidieron dejar la cama y salir a averiguar qué era lo que estaba ocurriendo. Pero cuán grande fue su sorpresa al ver que el piso estaba lleno de agua. Quisieron correr para escapar de la casa, pero no pudieron. Parecía que la casa estaba encantada. todos los miembros de la familia, padre, madre, hijos, tíos, sobrinos y otros miembros que se habían reunido esa noche, se quedaron encerrados ahí por toda la vida con sus abusos, egoísmos y malos sentimientos. Desde entonces la casa se había convertido en una gran laguna que ahora es la Laguna de Cajas. Ahí está esta historia para que nosotros la conozcamos. De pronto se había imaginado usted que esa laguna tenía un encanto, que era producto de una familia muy complicada, pero que se llenó de agua y obviamente se convirtió en esta gran laguna. Es así como usted puede escuchar cuando visita el Cajas una de estas historias y que de hecho muchas más van a existir. ¿Qué les parece? Si nosotros botamos ahora el egoísmo, botamos los malos tratos, el abuso y dejamos que nuestro corazón se enlagune, pero de amor, de buenos sentimientos y de buenas acciones. ¿Qué les parece? ¿Nos ponemos ese propósito en este día? Yo creo que sí. Ustedes me están diciendo que sí en los 940, en la www.casadelacultura.gov.es. Ánimo, fuerza, y quería decirles que bueno, tuvimos un corte de energía eléctrica en algunos puntos de la capital de los ecuatorianos, pero ya todo está perfecto y por eso hemos podido compartir con ustedes este mágico programa de música que nos va a, como decía Diego Barrera, a presentar tiradas, ¿era? Sí, tiradas y también punteos ahí de la música con las guitarras. Y bueno, de alguna forma, quiero invitarles a que elevemos esa autoestima, que las cosas que seguimos haciendo tengan todo ese positivismo, toda esa magia de querer hacer las cosas. Póngale ganas, póngale ánimo. Usted sabrá que hay cosas a veces muy difíciles, pero que cuando nosotros le ponemos todo ese entusiasmo, de seguro que lo logramos y al final siempre decimos... ¿Lo hice yo o quién lo hizo? Bueno, Andrés Viracocha desde los controles y quienes habla Laura Ríos Armijo, seguimos aquí en este programa y es momento de acompañarles a ese trabajo, a ese ánimo, a esa actividad que ustedes vienen realizando, de pronto al delicioso almuerzo que se están sirviendo, música. Aquí están los Locos del Ritmo, nos traen esta canción que llevan por título A Ritmo de Albazo, Alegre Amanecer. Yo tu adorado, nada no te faltará. Yo te cantaré mis canciones, ay de día, ay de noche, para que tú vivas contenta y conforme con mi amor. Yo te cantaré mis canciones, ay de día, ay de noche, para que tú vivas contenta y conforme con mi amor. dicha que tú me has dado quizás no se acabará, porque siendo yo tu adorado nada no me faltará. Yo te cantaré mis canciones, ay de día, ay de noche, para que tú vivas contenta y conforme con mi amor. Yo te cantaré mis canciones, ay de día, ay de noche, para que tú vivas contenta y conforme con mi amor. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano, a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. Estamos de regreso porque nosotros siempre estamos listos para compartir con ustedes información. Estos datos que vendrán enseguida es tomado del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Y ahora sí les vamos a contar sobre la letra, la música de uno de los pasacalles que ustedes deben haber escuchado. Y si no lo ha hecho, aquí le vamos a hacer escuchar Zaruma Urco. Esto le corresponde al profesor Julio Espinosa Apolo, la letra. Y la música a José Antonio Jara. ¿Y quién fue el profesor Julio Espinosa Polo? Un poeta, un músico, autor, profesor, que nació en Zaruma. ¿Y dónde queda Zaruma, ustedes dirán? Pues Zaruma es considerado también patrimonio del Ecuador y se encuentra ubicado en la provincia de El Oro. Así que ya sabe, cuando usted viaje al Oro, no deje de visitar Zaruma, esa ciudad encantada, donde existen muchos visitantes, a más de toda esa infraestructura que tiene este cantón, también es muy rico en oro. El personaje Julio Espinosa nació un 2 de febrero de 1920 y falleció en Cuenca el 8 de septiembre de 1993. Fue hijo de Basilio Espinosa y de Domitila Polo. Estudió en el Colegio Normal Juan Montalvo de Quito. Luego regresó al magisterio de su tierra. Fue rector de planteles educativos, presidente del Consejo Municipal, jefe político y otros encargos más. Como músico participó del conjunto Los Aztecas, la Rondalla de Zaruma, en El Oro y por el Colegio 26 de Noviembre. Escribió Poemas del Sentimiento, Galería de Poetas Orenses. Es el autor de la letra, como les habíamos dicho, también de otro tema musical como Zaruma, Oro y Sol, a ritmo de pasacalle, y que fue ganador de uno de los festivales en Cuenca. También tiene canciones como Linda Tierra Mía y Zaruma Urco, entre otras. ¿Qué les parece si antes de conocer información sobre José Antonio Jara, escuchamos esta canción Zaruma Urco, que les hemos preparado aquí a ustedes en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano? Esta está interpretada por José Antonio Jara. Esperamos que la disfruten y veamos qué hacían nuestros músicos. Se encuentra airoso el gran Zaruma Urco, adornando el bello panorama de mi Zaruma, tierra prometida. Adornando el bello panorama de mi Zaruma, tierra prometida. Es mi Zaruma de lindas mujeres, donde la vida se pasa cantando, entre sonrisas y dulces miradas de corazones que viven amando, entre sonrisas y dulces miradas de corazones que viven amando. Buena energía, ¿verdad? Que nos pudo haber inyectado. Nosotros estábamos aquí bailando un pasacalle con nuestro compañero Wilmer, que Yugla, que nos acompaña ya algunos días aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Qué tal el pasacalle, Wilmer? Pues nos dice que estuvo excelente. Bueno, que siempre escucha esta música. Dice, soy joven, pero me encanta la música ecuatoriana, ¿verdad? Ya, que sí nos dice, bueno, pues nosotros estamos transmitiendo lo que ustedes a lo mejor no pueden ver, pero dentro de poco por acá tengo ubicada ya una webcam, ¿sí? Para que ustedes puedan también vernos a través de nuestra página de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nuestros compañeros, compañeras, nuestro coordinador trabajan, nuestro director trabajan para ponerla, ¿cómo se dice? De forma de primera, a la radio de la Casa de la Cultura, en punto, nos dicen, así es. Bueno, ¿y quién fue José Antonio El Chazo Jara? Aguilar, el compositor, también cantante y director de bandas musicales, nacido en el Cantón Zaruma, provincia del Oro, un 22 de julio de 1922, y fallecido mientras se trasladaba a Guayaquil después de haber sufrido un accidente de tránsito en la carretera Guayaquil-Santo Domingo de los Colorados el 30 de marzo de 1976. José Antonio Jara era hijo de Aparicio Jara, un cuencano, y de Carmen Aguilar, zarumeña, Cuenca Zaruma. De formación creadora y musical autodidacta, que llegó a dirigir la banda municipal de Guayaquil. Lo de Chazo es un apelativo de la provincia de La Suay y se designa al campesino elegante de la región. Y en esto quería comentarles cuando ustedes, por ejemplo, en algún determinado momento viajan a Loja. A veces yo había escuchado este término, pero el término chazo lo utilizaban de una forma despectiva. Es decir, cuando usted como que se escondía, como que no quería mostrar por ahí la cara, estaba un poco avergonzado. Decían, sal, chaza, deja de ser chaza. Entonces se entendía que este era un término despectivo, de que no seas montubio, en otras palabras, así, con el respeto, por favor, para no herir las susceptibilidades, es simplemente para que nos puedan entender. Y entonces, a diferencia de que cuando habíamos hablado en alguna ocasión con Voltaire Medina, quien escribió el libro Olvidarte Jamás, a propósito de una de las canciones de José Antonio Jara, un bolero que lo hizo y que, según la historia se dice, no lo escuchó. Se murió sin haberlo escuchado, pero bueno, hay algunas versiones de otros artistas que nos han dicho que sí la escuchó, que sí hay una canción más o menos de algún tiempo de Olvidarte Jamás, y que me la habían compartido, de hecho, a esta canción, pero nosotros en breves minutos la vamos a escuchar con Tito Jara, que también es miembro de la familia de José Antonio Jara. A este bolero, Olvidarte Jamás, que sí es bueno a veces recordar y poder escuchar estas canciones que están por ahí, pero que no las podemos compartir, ¿no? O que por varias razones usted no las puede escuchar. Entonces decíamos que Chazo, mientras tanto, Voltaire Medina nos explicaba que era todo lo contrario. El Chazo era un tipo muy elegante, muy, muy bien formado, y es así como se lo conocía a José Antonio Jara. Miren ustedes que él tuvo una vida como maestro, estuvo también viviendo en Machala, pues una vida plena, y que sin duda cuando en esa época alguien hacía una canción, pues era bien visto, ¿verdad? Bien tratado. Vamos entonces nosotros a escuchar otra de las canciones que hemos hecho alusión en este momento, como es Olvidarte Jamás. Este es un bolero de José Antonio Jara, interpretada por Tito Jara, que esperamos que ustedes la disfruten. De regreso, ¿qué tal este Olvidarte Jamás? Hermosa melodía, ¿verdad? Pues nosotros también nos contagiamos de esa magia que nos pueden transmitir a través de la poesía, a través de la música, los creadores. Y bueno, para finalizar y dejarles junto a Sonido 21 con nuestro compañero Darío Males, quiero decirles que este tema, Saruma Urco, que lo escucharon al inicio, el tema fue creado a fines de los años 50 y grabado inicialmente por el trío Los Cancioneros del Oro, integrado por Jorge Reyes en la segunda voz, Daniel Pinos en la tercera voz y el compositor primera voz, es decir, José Antonio. Canción de amor a la tierra natal, con apego a su tierra y a sus tradiciones. Al oeste de mi ciudad querida se encuentra airoso el gran Saruma Urco, adornando el bello panorama de mi Saruma, tierra prometida. Así, puntos suspensivos. Y Saruma Urco, cerrito querido, ¿eres orgulloso o eres el orgullo de nuestra ciudad? Con esto les decimos que les esperamos con otro segmento más para que ustedes sigan disfrutando y conociendo también y abriendo esos oídos a los nuevos sonidos que tienen los autores, compositores, intérpretes de nuestro querido Ecuador. Así que, bueno, nos vamos con nuestro siguiente segmento. Si antes un pasillo, una salsa, una cumbia o un tango eran géneros musicales muy definidos, ahora ya no. En pleno siglo XXI, la música se fusiona para crear nuevas experiencias musicales y culturales. Bienvenidos a Sonido 21. Nosotros sobre José Antonio Jara, uno de los talentosos ecuatorianos, y otro personaje también que es de la provincia de El Oro y que se han sumado para hacer canciones hermosas como Julio Espinosa Apolo. Estamos ya en este nuevo segmento que es Sonido 21, y ¿cuál es esa propuesta de estos siguientes minutos? Mira, te comento, Laura y amigos oyentes, hoy vamos a hacer un repaso por la cumbia y también el rock. Vamos a hacer escala en algunos países, estaremos presentes en Iztapalapa, en México, Santiago, en Chile y en Quito, por supuesto. Estaremos visitando nuestro querido Ecuador con bandas que han decidido hacer una música diferente, teniendo en sus manos la cumbia, el rock, el ska y diferentes géneros musicales. El primer invitado, te comento, Laura, es Panteón Rococó. Ellos son un grupo mexicano de fusión que mezcla el rock, el ska y ritmos de México, originarios de la Ciudad de México, de manera precisa de Iztapalapa, y que nacieron en 1995. Adoptaron su nombre de la obra teatral del mexicano Hugo Argueles, El cocodrilo solitario del Panteón Rococó, escrito en 1981. En sus temas generalmente presentan historias cotidianas de su sociedad, acompañados por sonidos del ska, el punk, el rock, la música tradicional como también la salsa, el mariachi, el reggae y la música indígena, en un sonido bastante energético y movedizo. Así que las personas que han tenido la oportunidad de escuchar a esta banda debieron haber movido un pie, un brazo, la cabeza, porque sí les invita a hacer de la pista, de hacer de cualquier lugar una pista de baile. Y hoy es jueves, estamos ya cuasi viernes y ya toca mover el cuerpo. El primer tema que les presentamos se llama, tenemos la cumbia del olvido de Panteón Rococó, y acá les presentamos. Desde Buenos Aires para México, cumbia para todo el gueto, el barrio, la villa. Oye mi hermano, te escucha el corazón latinoamericano que te trae. Párate y baila, párate y mueve, así. Ayer tomaste tus cosas, pensaste que no te vi. Ayer tomaste tus cosas, para irte lejos de aquí. Aprovechabas mi ausencia, para no decir adiós. Porque si tú te esperabas, no ibas a tener valor. Ahora déjame decirte, conmigo no estés jugando. Yo no soy de vez en cuando. Toma mucha precaución, ay, porque si tú te arrepientes y luego quieres volver, yo no voy a estar dispuesto a volverte a recoger. Y es que no vaya a ser que te esté olvidando, Regresamos luego de escuchar a la agrupación Panteón Rococó. La agenda de presentaciones de esta banda hasta el próximo 3 de diciembre ya la tiene reservada. Ellos estarán en el Palacio de los Deportes en México presentando algo de sus últimos trabajos musicales. Y ahora nos vamos a desplazar hasta Chile. Nos vamos a ir hasta Santiago para hablarles de la nueva cumbia chilena de la mano de Chico Trujillo. Ellos son quienes han puesto a bailar a todo este país desde 1999, época en la cual aparecen en la escena. Esto se dio luego de que Aldo Enrique Asenjo regresara de una gira que tuvo con su banda La Floripondio en ciudades de Alemania, Holanda y Austria. Es así que empezó a aparecer la banda Chico Trujillo. Es una de las agrupaciones que más venden el sello Oveja Negra. Las ventas combinadas de sus álbumes Cumbia Chilombina, Plato Único Bailable y Vivito y Coleando han ascendido hasta 20.000 copias en Chile, donde una edición del sello Master Media de título La Gran Fiesta vendió 15.000 copias. Esta es una agrupación completa con vientos, cuerdas, percusión y también la voz. Al momento cuentan con 8 trabajos discográficos realizados hasta el 2015. La última presentación de esta agrupación fue en la pista atlética del Estadio Nacional de Chile, en donde compartieron escenario con los argentinos Fabulosos Cadillac y también los Auténticos Decadentes. Una característica de esta agrupación es que les gusta mucho el sonido en vivo. Es por ello que tienen algunos discos grabados en vivo y de esos trabajos nosotros les presentamos Tus Besos Son. De Chico Trujillo, con ustedes. Tus besos son como caramelo, me hacen que me dan alegría. Tus besos son los que me dan el placer. Y así llegamos ya a los últimos minutos de Sonido 21 para llegar a Quito, de vuelta a la casa, para hablarles de la chicha radioactiva de Papaya Dada. Esta agrupación se formó en el año 2007 y desde sus inicios trabajaron en composiciones inéditas con arreglos que demostraban gran madurez musical en una interesante fusión de jazz con ritmos andinos. Por ejemplo, con yumbo, pasillos, chicha, cumbia y San Juanito. Más tarde incorporarían también algo de música de la salsa, el pop, el funk en su repertorio. En el 2011 lanzaron su primer álbum titulado Variaciones sobre desdichas. Resultó ser un trabajo de excelente calidad, tanto en lo musical como en la parte técnica, en la que se rescataron ritmos y melodías ecuatorianas que en realidad ponen a bailar. Y ellos aparecieron en el ámbito musical de la mano de algunas buenas voces. Como padrinos estuvo ahí Gustavo Velázquez, quien fuera un reconocido cantante de la agrupación Don Medardo y sus players. Él aparece en el tema San Juan de tu nariz y también Tabacundeña. La propuesta de Papaya Dada, liderada por Esteban Portugal como su director musical, lleva el mestizaje un paso más allá. Mezcla la música tradicional mestiza con los nuevos sonidos del mundo, propios del sonido del siglo XXI, como es el caso del jazz, del funk, el pop y también la salsa. Por esta razón describen a su música como chicha radioactiva o como una música popular experimental ecuatoriana. En definitiva, Papaya Dada es música de transporte popular, música de fiesta de pueblo, música de fin de farra, música de cantina, pero en un nivel como nunca lo has escuchado. Nosotros les dejamos con la canción Zapatea. Pierdes el control. Y así llegamos a la parte final de Sonido 21, zapateando, porque ya es jueves y el cuerpo ya sabe, ya hace falta, ¿no? Laura, estamos también cerrando ya Florilegio. Así es, cerramos ya nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Queremos agradecer a nuestros compañeros Wilmer Yugla, a nuestro compañero Andrés Viracocha, bien, me dicen por fin, pudo con el apellido de nuestro compañero, y agradeciendo también a Darío Males, quien nos ha realizado un recorrido a través de otros sonidos, otras propuestas musicales. Que sigan disfrutando de la programación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y de su emisora. Hasta la próxima. Hasta la próxima, nos volvemos a encontrar. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano. Thank you.